siempre. Se hace por amor, no por su calor. Señor, será mejor que usted lo tenga claro. Se hace por amor, no por su furor. Señor, será mejor que no siga este faro. Se hace por amor, no por su calor. Señor, será mejor que usted lo tenga claro. Se hace por amor, no por su furor. Señor, será mejor que no siga este faro. Se hace por amor, no por su calor. Señor, será mejor que usted lo tenga claro. Se hace por amor, no por su furor. Señor, será mejor que no siga este faro. Con actitud de mamba, si me ve peleando con un oso, rece por el oso, de este rap no escapa. Lo hago sin trampa, sin escape, sin atajos. Yo terminé haciendo el mismo rap sin pludo que me atrajo. Esto no fue un trabajo, si hoy no lo es, ya no lo será nunca. Amo el rap de ese que piensa, entre bombos se brinca. Porque yo siempre juzgué a un rapero por sus letras y no por lo que representa, con los que se junta. Nada de posers, nada de fakers. No amo los haters, lo mejor para su rap es que no inventen. Mal tu creyente, de alta corriente, ya son 220 los voltios que hay entre el micro y mis dientes. Otra canción de amor, otra canción de amor pa'l hip hop. Otra canción sobre los que no son reales. Sobra mi hijo, el espejo refleja el grado de alcoholemia. Te beberás tu vida, fue lo que al final me dijo. Se hace por amor, no por su calor. Señor, será mejor que usted lo tenga claro. Se hace por amor, no por su furor. Señor, será mejor que no siga este faro. Se hace por amor, no por su calor. Señor, será mejor que usted lo tenga claro. Se hace por amor, no por su furor. Señor, será mejor que no siga este faro. Somos la alcancía que no se abre nunca. Coleccionamos rapeos como ganaderos, hectáreas y fincas. Esto hace rato que no es música. Yo no lo hice de manera fructífera, pero sí efectiva. Que no es de llevar años ni de cumplir sueños. Más callejero que usted, cualquier barrendero de oficios varios. Dejé atrás la meta de llenar conciertos. Espero lograr la de escaparme de este mar de estiércol. Con un umbral tan alto el resto me sabe a fracaso rap. Como Berkan con su 8, pídanos permiso. Yo los cordones de un zapato que mancha su piso. Entérese que al rap de Medellín le dieron dos balazos. De las entrañas de la madness este germen, que no tiene errores en su margen, le arde como a virgen. Soy inhumano con mis contrincantes como una clase de 6, y nunca el mejor de los que en Medellín emergen.